cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición, como siempre, de este tu programa, o al menos uno de ellos, aquí en radioesperantia.com. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de los directos, también en formato podcast, y que somos bastante asequibles, con enlaces, etcétera, etcétera, que no hay pérdida. Vamos, radioesperantia.com, que es como la central, y ahí te vas a... al menú que verás en la parte de arriba, y bueno, tienes directos, programas, etcétera, y bueno, no tienes pérdida. Directo, pinchas ahí, canal 1, tac, aquí quieres escuchar el canal 2, lo mismo, el canal 3, lo mismo, sin problemas. Y en ese mismo menú te vas a programas y pues seleccionas el programa que te gusta. Programas, música, tal, pues confusión, pinchas y ahí tienes todos los datos de nuestro programa. Y por supuesto, si pinchas en podcast, te encontrarás todos los podcasts, que son los programas que ya hemos emitido en directo, que ahora puedes escuchar en este formato, pues viene a través de las emisoras de FM que sintonizan nuestros programas, viene a través de los propios reproductores de radioesperantia.com, maratonpodcast.com y esperantia.com, y también si quieres escucharlo a través de móviles, tablet, iPhone, smartphone, también lo tienes sencillo porque hay una aplicación genial que se llama TuneIn, y una vez que la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, simplemente con el buscador que te saldrá pones radioesperantia.com, canal 1, y ahí nos escuchas a las mil maravillas. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Hoy es jueves 22 de diciembre y como ya es los viernes no tenemos programa, pues queremos felicitarte la Navidad. Que pases una jornada, noche, día de Navidad fantástica junto a tus seres queridos, y nada, que te deseamos lo mejor. Ya sabes que aquí te lo deseamos todos los días, pero el día de Navidad todavía mucho más. Además, con todo lo que está cayendo, pues que menos que los que todavía creemos en la Navidad, en el cristianismo, en la civilización occidental, pues este día grande lo celebremos. Así pues, felicidades a todos. Y vamos a comenzar el programa de este jueves 22 de diciembre. Espero que tengas o hayas tenido mucha suerte con la Lotería Nacional aquí en España. Nosotros no hemos tenido suerte, pero que tampoco la preveíamos porque no jugábamos, ¿sabes? Entonces ya pues lo tenemos ya bastante clarito. Pero bueno, hoy estrenamos un discazo de un trompetista que habrás escuchado multitud de ocasiones. Es uno de los trompetistas de Bigger Than Seeu, la banda británica, también unos trompetistas originales de Incógnito, pero de hace ya mucho tiempo ya va por libre y firma pues con su nombre Kenny Wellington, un pedazo de trompetista londinense que lanza nuevo trabajo este 2016, Free Spirit, que es una delicia, lo vas a escuchar. Vamos a escuchar un par de temitas del álbum, que suena muy bien, muy bien. Y nada, que te deseamos que estos próximos minutos que pases junto a nosotros los disfrutes, sean de tu agrado. Y por supuesto, si eres de la primera vez que si eres la primera vez que vienes, pues que repitas. Sin perder un instante, comenzamos Confusión, Kenny Wellington, Hitting Home, de su álbum Free Spirit, que hoy estrenamos aquí en Confusión. Bye. casa sería el título de este trabajo. Ya me falla el micro, hay que ver. Cosa que tiene el micro, que a veces falla. No sabemos por qué es. Pero bueno, Kenny Wellington, este magnífico, encaminándose a casa, heading home. Y nos vamos con Marmix, el tema que le da título a este último trabajo, The Book of Mark, for Marmix and the Street Jazz Cartel. Una delicia. Presentábamos ayer de Marmix and the Street Jazz Cartel, The Book of Mark, el cuarto trabajo de este fantástico grupo de Detroit, Michigan, capitaneado por este fenómeno que es Marmix, ingeniero de sonido, multiinstrumentista, arreglista, DJ, remezclador, un portento. Y su banda, que también simplemente en YouTube pones cualquier tema y te vas a quedar alucinando, ya verás cómo tocan. Este es el tema que le da título al álbum, The Book of Mark, con la banda, lógica, Jazz Street Jazz Cartel. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com, cada noche disfrutando junto a ti, juntitos tú y yo, con toda esta música. Espero y deseo que sea de tu agrado. Hoy además haciendo pues tiempo para la Navidad, que llega pues en menos de 48 horas. Hoy es 22 de diciembre, jueves, y la noche del 24 pues ya estaremos todos celebrando la Nochebuena. The Book of Mark, una delicia. Y seguimos, que esto no para. Nos vamos con un pedazo de fenómeno, un Juan Palomo de estos que se lo hace prácticamente todo. Se llama Illa's Artistry. Y este tema me ha encantado. Suena así de bien. One Moment in Time. Te ha encantado, ¿verdad? A mí también este temazo, One Moment in Time, de este fenómeno Illa's Artistry, aquí en Confusión, en RadioEsperantia.com, disfrutando contigo con todo este tiempo de música. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Te lo comenté en el programa de ayer miércoles que era una pasada este discazo de los Standards de Brooklyn. Era Joe McBride, una pasada de teclista y vocalista. Nos quedamos con Jesse and Trina, un tema clásico, Where is the Love. Seguro, seguro que lo he escuchado en múltiples ocasiones. 412. Este tema también se incluye en un discazo que es Smooth Jazz Volume When Jazz Meets Soul and R&B. Son Jesse and Natrina, Where is the Love 412. Una delicia, como puedes apreciar. Espero y deseo que lo estés pasando bien con nosotros en con esta selección que te hemos preparado con todo el cariño del mundo, como siempre. Muchas veces me queda la duda de si estaremos atinando o que nos quedamos con algo que se podría mejorar. En cualquier cosa, ya sabes, tienes las formas de contacto a través de email, Twitter, Facebook, etcétera, para comentarnos cualquier cosa que desees. Ya sabes que contestamos a todo y que somos muy considerados. De momento, pues como nos llegan poquitos emails, pues no cuesta nada quedar bien. Cuando nos lleguen ya 18 millones de emails diarios, pues ya nos lo plantearemos. Pero de momento, contestamos todos. Te estamos presentando este disco del que ya venimos escuchando unos cuantos temas. If You Don't Know es el guitarrista de Missouri, Wendell Brown. Wendell B. confirma nuevo trabajo de Next One, una delicia. See, there's gonna be some good days. And sometimes seems like you're not gonna make it. So I wrote this for you. Been a long time coming for you and me, babe. Been a long time, been a long. And I'll admit sometimes it don't feel right. Sometimes I feel you. Whole lot of arguing, fussing and fighting, baby. Who was wrong? You did. And who was right? Sometimes deep into the middle of the night. But if you don't know, if you don't know nothing, no one loves you, no one loves you. If you don't know me, if you don't know nothing, no one loves you, no one loves you. If you don't know one damn thing, hey, no one loves you, no one loves you. I know I mess up sometimes. Look like the back of my head. She saw it on Facebook. Now there you go, running your mouth and shaking your head. Y'all, that's enough to make a grown man scared. El álbum que presenta este año 2016, el guitarrista y vocalista Wendell Brown, que firma como Wendell B. Esto que escuchas se llama If You Don't Know. Y seguimos, que esto no para y todavía nos queda un montón de programa, prácticamente más de la mitad. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Este Journey del bajista norteamericano Sam Bassman Jenkins, una delicia, como puedes apreciar. Esto que escuchas, llévame allí, take me there. Sam Bassman Jenkins, Bassman es el apodo, se llama Samuel Jenkins. Pues seguimos contigo y nos vamos con el show, este remezclador. Cabalga en torno a la música de baile, música disco, y que suena muy bien. Me he sacado una remezcla con unos cuantos temas, un álbum, tema Remixed, Real People. Se han encargado de remezclarle los temas a este genial artista. So, esto se llama Still My Joy, con Tanisha Wyatt. Still My Joy, la música de Show, remezclada por este pedazo de grupo, Real People, que desde el Reino Unido nos hacen verdaderas maravillas. Tanisha Woden es la vocalista que escuchas colaborando en esta remezcla, un tema clásico de Show, el multiinstrumentista músico de Detroit, también de Michigan. Pues seguimos, nos vamos con el otro tema que teníamos previsto para presentarte, este álbum Free Spirit del músico trompetista británico Kenny Wellington, trompetista. Músico excepcional, Kenny Wellington, trompetista, miembro fundador de Incógnito. De hecho, mantiene muy buena relación con toda la banda. Incluso si ves, si entras en su Twitter, pues Jean-Paul Blue Money, que está prácticamente, vive dentro del Twitter de Kenny Wellington y viceversa. Y también miembro destacado de Bigger and Seal, un pedazo de trompetista que tiene nuevo disco este 2016, Free Spirit, una delicia lo que escuchas. Fat Cherry, Kenny Wellington. Y revisando discos de hace una temporadita, pues tenía ganas de escuchar a uno de los saxofonistas que, bueno, allá por los principios de los 80 empezaban a hacerse un hueco en lo que se llamaba jazz fusión. Había poquitos y este era uno de los destacados, Sadao Watanabe. Un discazo que a mí me dejó pero impresionado, y que lo vamos a recordar hoy. Los sueños se hacen realidad. Dreams Come True, Sabao Watanabe, es un álbum del 82. Philip the Night, el título genérico de este álbum del 83 de Sadao Watanabe, un saxofonista japonés que hacía las delicias ya en el entorno de lo que se llamaba jazz fusión, pues eso, a principios de los años 80, aunque bueno, he estado mirando su discografía y desde el 60 y muchos, pues ya tiene discos editados. Sadao Watanabe, un temazo que me encantaba, los sueños se hacen realidad, Dreams Come True. Seguimos y ya haciendo planes para la despedida. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Thompson Jr., un fantástico teclista que en el 2007 lanzaba este In Focus, que estamos recordando estos días, y que se abría con este disco Individuality. Pues seguimos contigo, ya sabes, Confusión, radioesperantia.com, y ya sabes que si quieres contactar con nosotros lo tienes fácil, te vas al menú programas de radioesperantia.com, menú programas, despliegas música, pinchas ahí en Confusión y tienes email, Facebook, cuentas de Twitter, etcétera, si quieres pues contactar con nosotros, y también si pinchas en podcast, pues todos los programas que hemos emitido y que ya pues ponemos a disposición de quien quiera escucharlos en formato podcast. De todas formas, en cada uno de los podcasts están pues ahí nuestras cuentas de correo, por si necesitas cualquier cosa. radio@esperantia.com, me parece que es programa confusión, @radioesperantia.com. Pues seguimos, y nos vamos con un temazo que a mí me encanta. La primera vez que lo escuché, digo, qué maravilla. Es una saxofonista norteamericana, Sherry Winston, y este temazo se llama Morning Star. De la mañana, Morning Star, Sherry Winston, discazo, y es uno de los temas que más hemos puesto en Confusión, no lo niego, me encanta y cae muy a menudo. Sherry Winston es flautista y no lo hace nada mal, Sherry Winston. Bueno, vamos con Mario Wells, disco que también acaba de estrenarse y que te estamos presentando estos días, y ya con él pues te iremos diciendo hasta la semana que viene y te diremos pues lo que toca. Feliz Navidad y todo eso. I used to wanna do my thing. Alive, I didn't feel no shame. I love them, then I brought them pain. That's who I used to be. That was my life back when. I used to love the pleasure to sin. But deep inside, I wanted it to end. The rest is history. Then you found me. Lord, you found me. Took away the selfishness that blinded me. Showed me how to love the same way you love me. You saved me from a life of pain, my misery. Hey, and I ain't going back to that. I will seek your way. Cause your way brings brighter days in so many ways. That's why I sing your praise. No more, no more, no. Lord, I wanna follow you. You have made my life brand new. It's because of you. Ever since you changed my heart, since you changed I'm my gonna heart. Give you everything that I got ahead. Temptation don't go away. Still struggle with it every day. That's how it is when you walk that way. Now can I get a witness? To fight alone's absurd. You wanna win, you gotta give the word. That ain't something that I heard. Now that's my testimony. You found me. Lord, you found me. Took away the selfishness that blinded me. Ooh. Showed me how to love the same way you love me. You saved me from the life of pain, my misery. Hey, and I ain't going back to that. I will do your will. No tears, no fear. Affecting it when you are here, but the buck is gonna stop right here. Lord, I wanna follow you. Oh, oh, oh. I haven't been forgotten by you. Come I on, what you do. I dropped the ball before, but ball. I ain't gonna drop it no more, Lord, no more. Lord, I wanna follow you. I wanna follow you. You made my life brand new. It's because of you. Ever since you changed my heart, since you changed I'm gonna heart. Get. Bueno, tenemos tiempo para más. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, como siempre, cada noche en radioesperantia.com o a lo largo de la programación, que lo tienes ahí abierto las 24 horas al día, el aparatito de radio o lo que utilices para escucharnos, ya sabes, radioesperantia.com. El podcast correspondiente lo encuentras en esperantia.com o en radioesperantia.com, donde tú desees encontrarlo. También lo ponemos en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera, o sea, que no es complicado hallarlo. Que te digo que hoy es jueves 22, mañana no tenemos programa, pero el sábado espero que desees que pases una fantástica noche, día de Navidad junto a tus seres queridos, tu familia, y que nada, que es nuestro mejor deseo desde aquí, desde Confusión. Felicidades, feliz Navidad, feliz Nochebuena. Y nos volvemos a encontrar aquí el lunes, que será, pues eso, 26 de diciembre. Nos despedimos con Bobby Caldwell, pedazo de teclista y pedazo de vocalista. My Flame, bye bye. Hasta entonces, lo dicho, feliz Navidad. A ser moderadamente felices. Bueno, en esta ocasión, en Navidad, procura serlo al 100% de feliz. Bye bye, hasta el lunes. How long have fill up